Bien, gracias a todos ustedes por estar. Yo quiero agradecer a Mercedes porque ella me trajo este tema como para que lo pudieran ser útil a los alumnos del Instituto Superior. Y realmente me parece muy enriquecedor tener con nosotros a alguien que sea especialista en recuperación del patrimonio histórico, ya que es necesario recuperar este patrimonio de nuestra localidad. Así que bienvenida al especialista y gracias Mercedes por este acercamiento y por permitir que nuestros alumnos puedan conocer un poco más de detalle. Justamente Mercedes, este tema en los momentos donde se está debatiendo el patrimonio histórico y el cuidado de nuestra ciudad. Sí, la verdad que es un gusto traer a Graciela conjuntamente con Jimena. Para nosotros en este momento tan importante, más que nada para la concientización, y bueno, quién mejor que una especialista para que nos pueda acercar este tema a la comunidad. Muy bien. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy técnica, Graciela Bobetti, especialista en patrimonio, restauración y conservación de obras de arte y patrimonio cultural. Y aquí dentro de la restauración y la conservación, no solo el tema edilicio, sino también el tema de las obras de arte, las cosas tangibles e intangibles en la ciudad, todo eso se debe preservar. ¿Cómo estamos en este tema? En general. Y bueno, en general en nuestro país se hacen muchas cosas, ¿eh? Por ahí no se ven, pero se hacen muchas cosas. Yo valoro todo lo que se hace. Siempre pongo en valor lo que se hace. Lo que falta hacer, bueno, para eso está la educación, este tema de charlas, concientizar. Y sobre todo tiene que ver con saber. Cuando uno empieza a mejorar la mirada, el ojo, yo digo, intentando ver distintas las cosas. Lo único que por ahí, si tengo una pretensión, que tengo mucha, es que me gustaría que salgan con una mirada distinta, que cuando vean una estructura, que cuando vean una reja, algo de la ciudad, lo valoren desde otro punto. Es fácil legislar sobre lo público, pero ¿qué pasa con lo privado? Legislar sobre lo público y sobre lo privado no es tan fácil. No, yo pienso que no tiene que haber así como una separación. Al revés, tienen que unirse. Porque lo privado a veces forma parte de lo público. Cerca de mi casa hay una empresa que tiene dos murales que se declararon patrimonio. Y son parte de, bueno, pero el hombre tiene conciencia y el apoyo. Hay que despertarnos. Claro, sí. Yo pienso que se puede convivir, que hay que tratar de buscarle la vuelta, a tratar de mantener y arrancarse las vertiduras, porque dejan solamente el frente y atrás hacen un edificio, ni por conservar todo tal cual es. En realidad, si fuéramos así ortodoxos, restauradores ortodoxos, que sería por ahí el ideal para nuestras futuras generaciones, que encuentren todo protegido, capaz que no se puede tanto, por lo menos sabemos. Y documentar. ¿Qué? Es relativo, el ideal, sí, es una cosa patrimonial, pertenece a todos y como bien común deberíamos todos cuidarlo, así como cuidas en el living de tu casa de no ensuciar, de no tirar cosas. Si te hicieras dueño de la ciudad, fuera tuya, de la ciudad, Barracas, Cortinete, por ejemplo, y yo voy por la calle con las cosas, tengo una actitud de vida ya. No es que doy una charla, sino que mi vida forma parte en sí de la conservación. ¿Existe una idea, quizás una antinomia entre el conservacionismo y lo nuevo, digamos, que a los que pretenden conservar rechazan la arquitectura moderna, rechazan las propuestas modernas? ¿Esto es así? No, la verdad es que no creo. Yo pienso que conviene. Todo depende de la educación. A veces por falta de conocimiento, la gente generalmente, vieron que hay lugares donde en realidad hay litigios y se lleva a la gente para echarle, que tenga una charla y llegan a un acuerdo. Bueno, me parece que falta eso, un poco de unirse. Recién hablábamos de legislación, aquí por ejemplo en Saladillo se está justamente debatiendo ahora qué declarar patrimonio cultural. Antes de declarar un bien patrimonio cultural, ¿se le puede exigir a los propietarios alguna medida conservacionista? que fluya. Es una conciencia del propietario, mostrarle que eso va a ser para las futuras generaciones, que tenga él la inquietud. La verdad que no me parece que si las cosas no se hacen desde la conciencia, desde el corazón, es un tema de trascender en realidad, ¿no? Así como el que tiene hijos, bueno, vos dejás para las futuras generaciones tal cosa, cual otra. Antes se acostumbraba mucho a donar, dejar, no sé, la gente era como más desprendida. Y pienso que también la gente mayor debe aceptar las nuevas generaciones con sus nuevos diseños, sus nuevos materiales. Y también hacer, por ejemplo, con los nuevos materiales, concientizarnos también con la naturaleza.